Tenemos con nosotros a Kepa Mancisidor, abogado de los comparseros de Txori Barrote. Arratsaldeon, Kepa. Arratsaldeon, bai. Bueno, la Audiencia Nacional ha absuelto a los cuatro comparseros de Txori Barrote. Estaban acusados de exhibir las fotos de presos políticos de Bilbo en la Aste Nagusia. ¿Cuáles han sido las claves de esta sentencia? Bueno, las claves yo creo que han sido varias y un poco siguiendo tanto lo que hemos venido manteniendo, lo que se ha venido manteniendo desde un poco lo que es la gente que se ha movido dentro de la solidaridad con los presos políticos vascos. Es decir, fundamentalmente lo que viene a decir la sentencia es que la solidaridad y la reivindicación no son delito. Me explico. La sentencia lo que viene a decir es que en determinadas circunstancias, lo que viene a decir es que la exhibición de fotos de presos vascos, políticos vascos, de por sí no constituye delito, eso para empezar, y luego eso lo hace señalando que en determinadas circunstancias o teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a esa exhibición, pues efectivamente no constituyen o no suponen ni un enaltecimiento de delitos de terrorismo, por un lado, ni humillación para las víctimas. Y un poco esto es lo que se ha venido manteniendo desde las personas que creían o necesitaban expresar esta solidaridad o reivindicar los derechos de los presos políticos vascos. Es decir, que la solidaridad y la reivindicación no pueden ser delito, porque no hay una intención de menospreciar ni de enaltecer ningún delito. Para las personas que habían presentado esta denuncia y también en los últimos meses, para quienes han llevado a cabo esta estrategia de criminalización, el mero hecho de enseñar una foto ya era delito. Pensaban o decían que el hecho de mostrar una foto, por ejemplo, en una encartelada, la intención de las personas que lo hacían era de enaltecer sus actos. Bueno, eso efectivamente se ha venido manteniendo desde instancias políticas, tanto a nivel del Estado de Madrid como de las relaciones en Iruña o en Gasteiz, en el País Vasco, ¿no? Pero al final, un poco, y siguiendo el criterio y lo que entiendo yo que es la lógica, los tribunales por ahora y a día de hoy les han ido quitando la razón, ¿no? Te quiero decir que en principio los tribunales lo que dicen es, o lo que han venido a decir, es que la exhibición de las fotos de por sí no constituye un delito y que efectivamente detrás hay otras motivaciones que no son constitutivas de ese delito. La interpretación que se hacen desde instancias estatales y desde las administraciones es la contraria, pero ello viene enmarcado en un estado, yo creo que, policial. Es decir, los razonamientos que hacen son de mero orden público, pero que luego no son ratificados en las instancias judiciales. Además, van incidiendo ir socavando cada vez más los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Tanto a nivel de, pues, como puede ser el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión y a la un poco lo que es a la expresión política, ¿no? Esa es la intención de las administraciones, lo que pasa que no está siendo refrendada a nivel judicial, ¿no? Se puede decir, Kepa, ya sé que estas cosas son un poco... Afirmar categóricamente esto quizás sea difícil, pero ¿se puede decir que mostrar las fotos de los presos no va a ser considerado delito de ahora en adelante? Yo no llegaría tanto. A ver, yo creo que tampoco podemos estar en esta cuestión ni en otras, y eso, aunque lo diga un abogado o diciéndolo un abogado puede sonar un poco extraño, pero no podemos estar a lo que digan los jueces en un sentido o en otro. Es decir, para mí y para nosotros, ni antes de esta sentencia ni a partir de esta sentencia, el exhibir las fotografías en un determinado contexto de reivindicación, de solidaridad y de denuncia, o puede constituir nunca delito. Pero esto no a raíz de esta sentencia, sino ya antes lo vinimos diciendo. Ahí se dio una rueda de prensa de una asociación de abogados de Scubideac diciendo que efectivamente esto no era delito y era antes de esta sentencia, era antes de este juicio y de esta sentencia. A partir de ahora nosotros mantenemos la misma postura. Esta sentencia un poco lo que ha venido es a confirmar esta postura nuestra. Obviamente, y a raíz de las contestaciones o de las reacciones por la sentencia de Interior y demás, su postura es la contraria. Y yo creo, a la vista también de lo que han venido diciendo, es que van a seguir manteniendo la misma postura. Yo creo que el exhibir fotografías en ese contexto del que te estaba diciendo antes no es delito, pero es una opinión mía, que gracias, o pues por lo que sea, está siendo ratificada en sentencias, en diferentes sentencias, no solo en esta. Te hablo de la sentencia de Espala, de los concejales de Berriozar, de la alcaldesa de Hernani, que al final, bueno, van diciendo que efectivamente la reivindicación y la solidaridad de por sí y expresada en determinadas circunstancias no es delito. Hombre, Ares opina lo contrario, evidentemente, pero bueno, es su opinión. Lo que sí hace la sentencia es abrir paso a lo que se denominan actuaciones administrativas. ¿Qué significa esto? Bueno, sí hace mención, claro, porque tú ten en cuenta que en esta cuestión no hay una única parte, hay más, es decir, están las personas pues que por un lado colocan con unas motivaciones las fotos de los presos, pero por otra parte, bueno, pues evidentemente, como hemos podido ver, pues hay víctimas que se han sentido, que dicen que se sienten ofendidas o humilladas. Claro, el que yo haga una cosa puede que no, efectivamente, ni sea de por sí humillante ni injurioso, pero sí puede haber gente que se sienta humillada o injuriada. No sé si me explico. Entonces, eso puede no ser constitutivo de un delito, pero sí puede dar pie a que administraciones actúen. Hombre, yo no le veo demasiada lógica, pero es cierto que ha habido administraciones que han actuado pues a la hora de retirar carteles de la calle o placas con los nombres dedicados a algunas personas en las calles, o en el caso de las comparsas de Bilbao, pues el ayuntamiento también actuó en ese sentido, por la vía administrativa. Eso también está sub judice, es decir, estamos a la espera de una resolución judicial. Entonces, bueno, pues un poco la sentencia lo que dice es que si bien no es un delito, sí puede dar pie a una intervención administrativa. Efectivamente, luego está ahí la ley de las víctimas, que puede dar lugar a eso. Ha habido recientemente una reforma en esa ley. Entonces, pues evidentemente, las administraciones estatales o autonómicas no se van a quedar de brazos cruzados y van a intentar intervenir, y lo harán a través de esas leyes y de ese tipo de intervenciones. Lo que sí hace esta sentencia es, sin duda, dar un duro golpe a las estrategias criminalizadoras de los gobiernos de Lakua e Iruña, que se han dedicado a perseguir estas fotos de los presos y de las presas pues durante estos últimos meses. Se supone que podrán seguir haciéndolo, y además incluso han llegado a oírse voces de que dicen que si eso no es delito habrá que cambiar la ley. Sí, bueno, eso es algo que ha venido ocurriendo muchas y con muchas cosas y en muchas ocasiones. Es decir, cuando ellos han actuado, los tribunales con la ley en la mano, pues les han recriminado, les han echado para atrás algunas circunstancias, pues lo que han hecho ha sido modificar la ley. Pues sí, pues efectivamente puede que la cambien. Te quiero decir que lo único que se puede decir un poco que eso lo que deja en evidencia es el estado en el que vivimos, que no es más que un estado policial. Es decir, cuando acuden a los tribunales, no les dan la razón, pues bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Cambian las leyes. Y cambian las leyes siempre para peor, y recortando derechos para los ciudadanos, ¿no? Que es lo triste y lo peligroso en estos casos. Y otro ejemplo, es decir, dentro de las valoraciones que ha hecho el Departamento de Interior, no sé si era el segundo de Interior del Departamento, era decir a los jueces que habían hecho la sentencia que habían hecho una interpretación errónea del Código Penal. Bueno, pues que eso lo diga un policía, es decir, o el jefe de los policías en las Vascongadas a un juez, pues no hace sino efectivamente decirnos qué tipo de sociedad vivimos o nos quieren hacer vivir. Es decir, que lo que valen los jueces no vale, y lo único que vale es lo que diga la policía, ¿no? Bueno, pues hacia eso intentarán ir si ven que los jueces insisten en no darles la razón. Kepa, veremos qué es lo que da esta sentencia de sí en los próximos días o en las próximas semanas. A ti darte las gracias por aclarar ciertos aspectos de esta decisión judicial, y hasta la próxima ocasión. Vale, es que ricasco. Venga, el arte. Bye, Agur.